Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Hora Libre en el Barrio, un viernes más en el estudio de Radio Gráfica, como siempre muy bien acompañada de chicos y de chicas. Nosotras somos REC, Red Escuela Comunicación, somos un programa del Ministerio de Educación, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y estamos, como siempre, haciendo este programa para escuchar lo que los chicos y las chicas tienen para decir. No voy a presentar yo a la escuela que está, sí voy a decir que en la operación técnica está Julián Pelliza. Estoy reemplazando a mi amiga y compañera Clarisa Gambera. Y voy a presentar a la escuela y después voy a presentar a las docentes que nos acompañan. Pero no la voy a presentar yo, sino que las va a presentar Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? Bien. ¿Podés presentarnos de qué grado son y de qué escuela son? Somos el grado, quinto grado, de Escuela 18 de La Rioja, a la de La Boca. Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja. Uh-huh. Por acá, por el barrio. Uh-huh. Se tomaron un micro, pero ¿cuánto tardaron en el micro? Cortito fue el viaje. Cortito. Esperaban hacer un reviaje, una resalida, y fue medio una frustración, ¿no? Sí. Se subieron al micro y cuando se acomodaron ya bajaron. Uh-huh. ¿Preferían algo más largo o están contentos? ¿Vos preferías algo más largo? Bueno, la próxima le decimos que dé vueltas hasta llegar a la radio, ¿te parece? Bueno, presentanos quiénes están con vos acá en el estudio. ¿Quiénes están acá? Estamos David, Ezequiel, yo, Ulises, Sofía Fernández, Lionel y Tiago Luz. Perfecto. Y nos acompañan, por un lado, Marcela Rivera, que es la seño. Por otro lado, Adriana Flores, que es la bibliotecaria. Y tenemos una invitada especial. ¿Quién es nuestra invitada especial? Patruca, nuestra antigua maestra. ¿Antigua? ¿Antigua porque es grande o antigua por qué? Porque es grande. ¡Oh! ¿En serio? En serio. Perfecto. A ver, contanos, David, ¿por qué antigua? Acércate al micrófono. Porque estuvo como 3 meses con nosotros y la pasamos bien con ella. Y cuando ella se fue, estábamos tristes y vino otra maestra que era Marcela. Que es Marcela, perfecto. Entonces, lo que está contando David es que estuvimos trabajando primero con Patricia y después con Marcela lo que resta. Pero con Patricia vamos a hablar después, ya que hace 2 semanas más o menos, precisamente, terminó su ciclo como docente en la escuela, entonces decidimos, aparte de porque estuvo en el taller, que estaba bueno invitarla a participar de este programa. Así que, bueno, a ver, Tiago, ¿qué querés decir antes que arranquemos con es el programa? Que se fue porque está jubilado, porque se jubiló. Porque se jubiló, pero quienes somos docentes, creo que somos docentes siempre, más allá de jubilarnos o no. ¿Ustedes la extrañan un poco? Sí. Bueno, sí, porque bueno, después Patricia nos dirá qué es lo que piensa ella y si le está pasando bien así como ya medio de vacaciones. ¿Qué pasa, Tiago? No, un poco, un montón. Un montón. Bueno, pero tenemos el aseño Marce, ¿sí? Se tienen que adaptar, conocer, empezó con todo, vino después de ella. A ver, David. Primero cuando la aseño Patricia se enfermó, vino Marcela. Ah, o sea que ya la conocían a Marcela. Sí. Bien. Y después ya no estaba enferma la profe y vino. Después pasó días y después se jubiló y vino la profe Marce. Bien, le vamos a dar la palabra a Rosario y vamos a arrancar con el tema que tenemos, porque si no tenemos un montón de chicos y chicas, compañeros y compañeras de ustedes esperando afuera, si no no nos va a alcanzar el programa. ¿Qué querías decir, Rosario? Extrañamos mucho a Patruca y todos lloramos casi. Bueno, porque es emotivo cuando una docente que está hace muchos años en la escuela termina como un ciclo, es emotivo, en general es emotivo y bueno, está buenísimo y la pudimos invitar al programa, así que bueno, después le daremos un poquito la palabra. ¿Quién me puede contar, no sé si te animás, Sofía, a ver, con qué tema estuvimos trabajando? Estuvimos trabajando con Pateando Lunas. Pateando Lunas es un libro, pero ¿cuál es el tema con el que estuvimos trabajando? El tema más grande. A ver, Tiago. Que se trataba No, el libro no, ¿eh? ¿Qué tema estuvimos trabajando en el taller? A ver, Lionel. Acércate. ¿Te agarró la timidez? ¿Quién me puede ayudar? A ver. Ezequiel, Ezequiel que no dijo nada. Estábamos trabajando de lo normal y lo hacer normal. A ver, bueno, todo lo que están intentando decir, están nerviosos, ¿no? Un poquito nerviosas. Sí. Se nota. Sí. Yo también. Estuvimos trabajando con educación sexual integral, ¿se acuerdan? Sí. Que fue lo primero que dijimos. Y para las personas que están escuchando, les contamos que hay una ley, que es la 26.150, que es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que en la Ciudad de Buenos Aires está la Ley 21.10, que también es la Ley de Educación Sexual Integral, que tienen 12 años de vigencia y que, entre otras cosas, implica la obligación y el derecho al mismo tiempo de que los niños y las niñas reciban educación sexual integral en las escuelas, desde el jardín hasta la formación docente para quienes somos docentes. Y al mismo tiempo que quienes somos docentes deberíamos tener la capacitación adecuada para poder trabajar determinadas temáticas que favorecen el derecho de los niños, niñas y adolescentes. ¿Quién me puede decir, en función de lo que estuvimos trabajando y lo que escribimos en el pizarrón los primeros días, qué se trabaja o de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? A ver. Ah, las manos bajaron. a ver, David. De los derechos. De los derechos. ¿Qué más? A ver, Tiago. De que nadie es perfecto. De que nadie es perfecto y no hay nada normal. Bien, que no hay nada normal, que nadie es perfecto. Lo que está queriendo decir Tiago en realidad es que cada uno y cada una es normal como es. Que cuando nos comparamos con una idea de normal, en general lo que sucede es que nos frustramos porque es un parámetro que hace que querramos parecernos o vernos en un espejo al que nunca nos vamos a parecer. Por ejemplo, si mi cuerpo es de determinada manera, por más que yo haga un montón de cosas para parecerme, para que mi cuerpo sea diferente, no lo voy a lograr. ¿Eso hace que yo esté afuera de la sociedad? No, yo sigo siendo parte de la sociedad y lo que tengo que hacer es aprender a querer y a respetar a mi cuerpo y que el resto aprenda a querer y respetar a mi cuerpo. ¿Qué más? Trabajamos un montón de cosas, vimos un montón de cosas y después decidimos trabajar con algunos de los aspectos de la educación sexual integral. A ver, Lionel. Uno de los aspectos fue que Maite, del cuento... Pero pará, te estás adelantando, estás contando la novela. El tema de la novela, si querés menciona, ¿de qué se trata? ¿Qué se vio en la novela? ¿Cuál sería el tema? De que Maite es una nena que quería jugar a la pelota, pero supuestamente es para los varones. Bien, lo que está diciendo Lionel y que después vamos a adelantar en algún otro bloque, vamos a explicar en algún otro bloque, se llama estereotipos de género. Son lo que se espera de las chicas o de los chicos en función de su género. A ver, Rosario. Que ella quería jugar al fútbol, los papás no la dejaban, los papás querían que ella jugara a las muñecas, que ella no quería jugar al fútbol. Bien, pero antes de meternos ahí, ustedes están como muy emocionados y emocionadas por hablar de la novela, y cuando entra el grupo que tiene que hablar de la novela no va a tener qué decir. Entonces vamos a ordenarnos, vamos a escuchar primero una presentación que hicimos, no sé si se acuerdan, cuando se presentaron y dijeron qué era lo que les gustaba. Es importante esto porque cuando yo les pregunté qué es la educación sexual integral, uno de los aspectos o de los ejes a trabajar desde este enfoque es la expresión de sentimientos y pensamientos. Es decir, qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que nos gusta. Así que, si les parece, vamos a escuchar un audio en donde se presentan. Sí. Sí. Me llamo Candela y me gusta trepar. Me llamo Ludmila y me gusta jugar a la pelota. Me llamo Macarena y me gusta ser bombero. Me llamo Vanina y me gusta ser arquera. Me llamo Lara y me gusta jugar con los chicos. Me llamo Sofía y me gusta ayudar a mi papá a construir y arreglar cosas. Me llamo Tiago y me gusta jugar con mi hermana y con sus amigas. Me llamo Rosario y me gusta jugar al fútbol. Me llamo Valentina y me gusta boxear con mis hermanas. Me llamo Antonella y me gusta jugar a los militares. Me llamo Lourdes y me gustan los perfumes de varones. Me llamo Ailén y me gusta jugar con los autos. Me llamo Clarisa y me gusta el color azul. Me llamo David y me gusta el color rosa. Me llamo Leo y me gusta ponerme el perfume y mi mamá. Me llamo Mateo y me gusta jugar con los peluches. Me llamo Tiago y me gusta hacer pulseras. Me llamo Alex y me gusta ver videos de Candela Díaz. Me llamo Clara y me gusta jugar al metegol. Me llamo Ulises y me gusta el color violeta. Me llamo Silvia y me gusta jugar a la pelea. Me llamo Joaquín y me gusta jugar al rugby con las chicas. Me llamo Ese y me gusta saltar a la soga. Yo soy Águeda y me gusta sentarme cómoda, porque siempre me dicen que no me siente con las piernas abiertas. Seguimos acá con los chicos y las chicas de quinto grado. Bueno, lo que acaban de escuchar es una presentación con un ejercicio que hicimos que no era tan fácil. De hecho, me acuerdo que cuando hicimos este ejercicio costó bastante, porque tenían que decir cuál era su nombre, pero después tenían que pensar algo que les gustaba hacer que la sociedad, la cultura, no esperara para ustedes como varones y como mujeres. ¿Vos te acordás, Tiago? De hecho, yo ahí te escuché, pero yo me acordaba lo que dijiste vos. ¿Vos te acordás lo que dijiste? Sí. ¿Qué dijiste? Yo soy Tiago, ¿y qué? ¿Qué es lo que me gusta? Me gustaba hacer pulseras. ¿Y cuál sería el problema de que vos hagas pulseras? No. Sin embargo, ¿qué pasa si vos decís a todo el mundo, yo hago pulseras? Todos se burlarían. ¿Por qué? Acércate al micrófono, porque no se te escucha mucho. Porque supuestamente hacer pulseras son para nenas. ¿Y por qué? Ah, no sabés, yo tampoco. A ver, Rosario, ¿vos qué dijiste? ¿Te acordás? Rosario, y a mí me gusta hacer colectivera. Colectivera, bien. ¿Hay muchas colectiveras mujeres? ¿Vemos muchas colectiveras mujeres? No, vemos más hombres, pero a mí me gusta. Bien. ¿Manejaste un colectivo alguna vez? No. No me mientas a mí, ¿eh? No, solo me manejo el auto de mi papá por unos 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. Mirá vos. 5 minutitos. Bueno, bien. Igual... De un tiempo a esta parte, de hecho en Salta hay un caso de una mujer que es colectivera, que les tuvo que hacer un juicio a la empresa porque no la querían dejar manejar porque era mujer, y de hecho maneja. Pero de todas esas peleas, como la que vos estás relatando, en el grado también hablamos justamente de fútbol, de lo que le cuesta a las chicas jugar al fútbol de manera profesional, y estamos asistiendo en este momento, en estos días, al Mundial de Fútbol Femenino. ¿Sí? Que pareciera que es algo extraño y demás, pero bueno, las mujeres también jugamos al fútbol. Yo no soy profesional, claramente, pero digo, hay mundiales. Obviamente que no se manejan las mismas cantidades de dinero, no es el mismo negocio que los varones, pero digo, el gusto, ya sea para hacer pulseras, como dijo Tiago, para manejar un colectivo, como dijo Rosario, por más que la sociedad intente educar para que nos mantengamos, ¿nosotros qué? Nosotros lo podemos... Hacer igual si queremos, si no queremos, no lo hacemos. Bien, a ver, David, ¿qué querés decir? ¿Vos te acordás lo que dijiste? Sí, que me gusta el color rosa. Bien, que te gusta el color rosa. ¿Y cuál sería el problema que te guste el color rosa? Porque se espera para que sea de niñas y que se espere de los colores de nenes sería el azul, rojo, naranja y otros más. Bien, no sabemos por qué tampoco, porque no hay nada del rosa que diga el rosa es de nena o el azul es de varón. A ver, Ezequiel. Porque supuestamente las cosas de fútbol o esas cosas son lo esperado para los chicos. Bien, y pero no solamente estuvimos viendo lo que nos gustan, un poco esto que hablábamos antes de estos modelos o estereotipos y lo que nos espera, sino también en la línea que dije anteriormente, que era el trabajo con la expresión de sentimientos y pensamientos, como la idea era intentar que ustedes pudieran decir qué cosas les gustan, pero también qué cosas no les gustan. A veces pasa que pareciera que en la escuela solo se aprenden los contenidos curriculares, lo que hay que aprender, lo que hay que saber en determinada etapa, y... no escuchamos otras cosas que son tan importantes como lo que tiene que ver con aprender lengua, matemática y demás, sino que tiene que ver con lo que ustedes piensan, lo que les gusta y los que no. Por ejemplo, estar todo el tiempo sentados y sentadas no es fácil. Por eso cuando llega el recreo, lo único que hacen es correr, pero porque están cansados estar sentadas y sentados, ¿o me equivoco? Sí. Acansa estar sentados, prestando atención, muchas horas. A mí, yo preferiría igual estar sentado antes que parado, pero cuando estoy mucho tiempo sentado, me da ganas de pararme. Y sí, nos pasa a todos. Bueno, vamos a escuchar lo que no les gusta a los chicos y las chicas de quinto grado. No me gusta jugar a la mancha. Estudiar. Que me manden. Las arañas. Jugar a la escondida. No me gusta ir a la plaza. Que me hagan broma. Correr porque me canso mucho. La gente mentirosa. Odio a las personas interesadas. El maltrato animal. No me gusta el FIFA 16. Estar jugando a algo y que no me pasen la pelota. Que me manden tarea para casa. No me gusta la danza. Que me toquen el pelo. No me gustan las mariposas. Cuando se rompe la punta del lápiz. Bailar. No me gusta la escuela. Italiano. Que la gente haga ruidos raros. No me gustan las injusticias y el hambre que pasa la gente. Yo soy Patricia. Me gusta la felicidad del pueblo. Seguimos acá y acabamos de escuchar lo que no les gusta a los chicos y las chicas de quinto grado. A vos, Sofía, ¿qué no te gusta? Ahí escuché por lo bajo que decías, yo hubiera dicho el maltrato animal y vi que tenés, no, hubieras dicho que no te gusta. De hecho, vi que tenés un pañuelo, ¿puede ser? ¿Viste cómo soy observadora? ¿Y qué más no te gusta? Acércate al micrófono y contame. No me gusta correr mucho porque me canso. ¿Y qué otra cosa no te gusta? O sea, lo que recién dijiste, no el maltrato animal. ¿Y nada más? Si yo te digo el brócoli, ¿te gusta? No. ¿Viste? No era tan difícil. A ver, Ulises, vos que no dijiste nada todavía. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué cosa no te gusta? Ahí es tan fácil para mí decir lo que no me gusta. El tomate no te gusta. A ver, de la escuela, decime qué no te gusta de la escuela. Decí la verdad, ¿eh? Te prometo que no está escuchando nadie. Bueno, de otra cosa. Que hable mucho. ¿Quién? Todo. Es verdad, porque vos sos un muchacho callado. Yo vengo diciendo, Ulises está siempre callado, pero presta atención. No, te molesta que hable. Te molesta que hable mucho. El barullo. Bueno, vas a tener que tener paciencia porque la escuela es así. Tu grado en particular es muy ruidoso, ¿o no? Sí. Bien. Vamos a ir con David y después vamos a escuchar una canción porque tiene que seguir entrando chicos y chicas de quinto grado. ¿Qué, David? De en vez de hablar, gritamos. En vez de hablar, gritan. Nos vamos a quedar con esa reflexión justamente para el último bloque en donde vamos a hablar del reglamento de quinto grado y vamos a escuchar una canción que eligieron, puede ser que se llama Vendaval, sí, que es de una murga. Sí, vamos a escuchar, sí, esa buena canción. Muy buena. Cierro los ojos y pienso todo el tiempo que pasó y vienen a la memoria llegando algunos recuerdos. Se abrió este pecho y así un vendaval llegó a mi vida. Aromas de barrios porteños, febrero nuestra reliquia. Presuroso amante fui corriendo las madrugadas tras hermosos estandartes, brillos que alegran el alma, y vengo para cantar, y vengo para bailar, y vengo para cantar, y vengo para bailar. Se mueve tu cuerpo flameando los retos al ritmo de una suenan los bombos, vuelan mis sueños, platillos en el corazón. Se mueve tu cuerpo, flameando los flecos al ritmo de una canción. Suenan los bombos, vuelan mis sueños, platillos en el corazón. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te puedo decir? Solo la murga. Y vengo para cantar. el corazón. Se mueve tu cuerpo flameando los flecos al ritmo de una canción. Suenan los bombos, vuelan mis sueños, platillos en el corazón. Se mueve tu cuerpo flameando los flecos al ritmo de una canción. Suenan los bombos, vuelan mis sueños, platillos en el corazón. Solo la mueve tu cuerpo flameando los flecos al ritmo de una canción. Solo la suena los Seguimos con, en este caso, las chicas de quinto grado de la escuela 18, y aquí a cerquita del distrito cuarto. Ahora entraron todas chicas y Clara nos va a presentar quiénes están en este momento acá conmigo. En este grupo está Silvia, Varina, Ailén, Maca, Ludmila, Clarisa, Lara y yo, Clara. Clara dijo yo, Clara. Perfecto. Bien. Y como decíamos en el bloque anterior, estábamos hablando con sus compañeros y compañeras sobre qué era la educación sexual integral, la expresión de pensamientos y sentimientos, y se me adelantaban todo el tiempo y me hablaban de la novela, de la novela, de la novela, y yo les dije no hablen más de la novela porque a ustedes les toca hablar de la novela. ¿Cuál es el tema que estuvimos trabajando y por el cual leímos la novela que ahora vamos a contar? ¿Quién me quiere contar? A ver, Lara. Estuvimos trabajando con la novela porque había una chica llamada Maite y a ella le encantaba treparse en los árboles, le gustaba jugar al fútbol y le está pidiendo ayuda y carreras con su con sus amigos Salvador y Javier. A ver, bien, pero antes, ahora vamos a meternos a la novela. Tenemos una breve reseña que grabaron ustedes de qué se trata, que dice el nombre de la novela, el nombre del escritor, pero lo que estaban hablando ustedes afuera, que estaban muy bien organizadas, como todas las mujeres, nos organizamos muy bien, estaban hablando sobre estereotipos de género, ¿sí o no? A ver, Macarena, ¿me contás un poquito qué son los estereotipos? Los estereotipos son los que la sociedad espera de una persona. Por ejemplo, de las chicas, esperan que las chicas bailen ballet, o patinen, o bailen, o canten, etcétera. ¿Y a todas ustedes les pasa eso? No. A ver, contame vos, Lara. A mí, mi pasatiempo favorito es estar tiempo con los chicos. ¿Con los chicos? ¿Con los chicos serían con los varones? Sí, con mis amigos. ¿Por qué? ¿Qué hacen los varones que te hace que sea más divertido ese tiempo? Porque algunos juegan a la mancha. Bien. Y otros juegan bruto. ¿Y a vos te gusta jugar bruto? Sí. Pero y está bien. Digo, igual que como estábamos hablando antes, digo, no es porque seamos mujer, no nos gusta jugar bruto, porque seamos, sin embargo, esperan que seamos, como dijeron las chicas, delicadas. A ver, a vos, Clarisa, ¿qué te gusta hacer? Vos, yo me acuerdo, vos puede ser que hayas contado que te gustaba arreglar cosas. No. A ver, ¿qué es lo que...? No me gusta arreglar cosas, sino que es como que me gusta construir o cosas así que... yo siempre veo que así los hombres o cosas así son los que construyen y eso, pero a mí me encanta, es lo que más me apasiona. Bien. Cuando somos chicos o chicas, ustedes son chicas, de hecho, de edad, pero más chicas, en general, las chicas, ¿qué nos regalan? Como juguetes. Muñecas. No nos regalan bloques, no nos regalan cosas para construir, no nos regalan herramientas, que es lo que estás diciendo vos. Sí. Y vos estás diciendo que a vos lo que te gusta, justamente, es todas cosas que, no sé si te habrán regalado de chica o no, pero habrá sido una pelea. Tal vez te regalaban muñecas y vos decías que embole, prefiero que me regalen bloques, prefiero que me regalen... ¿Tenés algún recuerdo de eso? Sí, una vez, yo cuando era muy chiquita, yo quería esos bloques de Lego para armar cosas, eso de los varones, y mi mamá me decía, no, esos son para chicos, y entonces me compraba muñecas y eso, y yo decía, no, yo quiero así los bloques y eso. Y un día, creo que fue el año pasado, le había dicho que quiero otra vez los bloques, y me dijo, bueno, sí, ahora te lo compro, y me lo compró. Bien, le ganaste por cansancio. Sí. Y después acá tengo al lado mío a Ludmila, que me acuerdo que me contó algo de jugar a la pelota. ¿Me lo podés volver a contar? ¿Qué es lo que pasa con la pelota? Vamos a hacer una denuncia pública a tu familia respecto al fútbol. Contalo acá, contalo por acá, yo te banco, te acompaño. ¿Qué pasa con la pelota? No, es que yo tengo un hermano que está en séptimo, que se llama Luciano. ¿Lo conocemos? Y cuando, de vez en cuando yo juego a la pelota con él y también está mi papá. Y Luciano, en vez de pasármela a mí, se la pasa a mi papá. Y mi papá me la pasa a mí y mi hermano se la pasa otra vez a mi papá y a mí nunca me la pasa. Bien, es una injusticia total. Entonces acá el problema es tu hermano. Vamos a tener que hablar seriamente con Lucho para que... O sea, estamos denunciándolo por hermano mayor, aunque tenés hermanos más grandes, por machista, porque no te pasa la pelota, porque tu papá sí te la pasa. Sí. Bueno, bien. ¿Ven las cosas que pasan? Y a ver, de este lado, Ailén. Ay, no me acuerdo qué iba a decir. Se te fue, estás mayor, estás grande. ¿Te olvidaste? Ya, perdido. Bien, vos, Clarita, querías decir algo. Que no de solo una mujer se espera algo, también de un hombre. Por ejemplo, se espera que haga boxeo, que juegue fútbol, y que nada, y eso. Bien, que haga cosas, espera que hagan un montón de cosas que la sociedad espera, pero que tal vez no le gustan como estamos contando nosotras. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una breve reseña de la novela para empezar a contar de qué se trata justamente Pateando Lunas. La novela se trata de una niña que le gustaba jugar al fútbol, pero sus padres no la dejaban porque ella era una niña. La trataban como una princesa. Tenía dos amigos, Javier, Salvador. Un día el padre le dijo que ella no podía jugar fútbol. ¿Y por qué estaba tan sucia? Porque supuestamente Maite dijo, no, solo estaba trepando árboles. Y la madre le dijo, jugar fútbol, hacer carreras con Iván y Salvador no es correcto para una niña. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Agus Fumigaciones SRL. 35 años haciendo control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Siempre con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicio para nuestra comunidad, desde Barracas a todo el país. Agus Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. ventas@agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Seguimos con las chicas de quinto grado y, como tenemos poquito tiempo, vamos a charlar un poquito sobre la novela, la reseña que escuchamos recién, que es Pateando Lunas, de Roy Berocay. Tenemos algún fragmentito grabado, pero ¿quién me cuenta un poco más de lo que ya me contaron? Hasta ahora ya me dijeron ya casi 4 veces que es una nena que quiere jugar a la pelota. ¿Dónde está el problema de la novela? A ver, ¿claro? Que Maite tiene una amiga llamada... ¿Una amiga o una prima? Una prima. Ay, menos mal que yo lo leí, porque si no, dale. Una prima llamada No importa el nombre, no importa. Una prima. Sí. Fue. Y a ella le gustaba jugar a las muñecas, era educada y todo eso. Y a Maite como tipo no encajaba ahí en esa parte de su prima. O sea, no era como su prima. No. Y esperaban que fuera más parecida a su prima. Sí. A ver, ¿quién más me puede agregar algo más? Ludmi. Claro, es que ella cuando fue a la casa de la prima jugaba a los soldados y la prima jugaba a las muñecas. Un embole lo que hacía la prima. Va, yo, ¿quién dice que es un embole? Levante la mano. Bueno, acá están levantando casi todas la mano. Muy bien. Todas estamos levantando la mano. Bueno, vos ya te hiciste dueña del micrófono, me parece. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un fragmentito que grabamos de Pateando Luna, así tenemos como un poquito más de pie para charlar. Y seguimos. Estamos leyendo Pateando Lunas de Roy Merokai. No se puede. ¿Pero por qué no? El padre caminaba alrededor de la habitación. Movía la cabeza como si tuviera algún tornillo a punto de aflojarse y miraba a la niña. Porque eres una niña. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tenía que ver? Maite era una niña, eso era cierto. Una niña de 9 años, algo bajita y flaca, pero tenía piernas fuertes. Eso le decían siempre sus amigos. El cómico Javier, que se pasaba todo el día haciendo chistes malísimos, o Salvador, que siempre parecía tener un skate pegado a los pies. Tenés piernas fuertes, podés jugar, estamos seguros. Pero para los padres de Maite el asunto era diferente. Ella era una niña. Las niñas jugaban con muñecas, hacían comiditas, se portaban bien, dicen buenos días, buenas tardes y todas esas cosas. ¿Cómo iba a ocurrírsele a Maite que quería ser jugadora de fútbol? Pero así era. Las muñecas medio rotas y despeinadas terminaban siempre tiradas en el piso de su cuarto. Los vestidos rosados se le manchaban tan rápido que cuando volvía de la calle ya sabía lo que su madre iba a decir. Pero Maite, ¿estuviste jugando al fútbol? No, mamá, me trepé a los árboles. Jugar fútbol, treparse a los árboles, desafiar a Javier o a Salva a jugar carreras eran cosas que a Maite le parecían infinitamente más divertidas que las muñecas. Bueno, y ahí escuchamos un fragmento de la novela. A ver, Manca, ¿qué tenés para decir de esto? ¿Qué pasaba con el padre y con la madre? ¿Qué le decían a Maite? Cuando ella siempre llegaba de trepar de los árboles y de jugar fútbol, a veces la mamá le decía... Maite, ¿estuviste jugando fútbol? Y dice, no, me trepé a los árboles. Pero siempre le mentía. Y el problema era ese, que los papás y las mamás... Bueno, los papás... Está bien, el papá y la mamá. Está bien, como estabas diciendo. Bueno, no la dejaban jugar al fútbol. Bien. Porque supuestamente para ellos era como para hombres nomás. Orgullos. Bien. O sea, prevalecía más lo que la sociedad espera que lo que la nena quiere. Ajá. Y a ver, Silvia, ¿qué querés agregar de esto? El problema estaba en los padres, porque ella quería hacer algo y ellos no lo dejaban. Y no es que no la dejaban porque era peligroso, simplemente se lo estaban planteando porque por esa razón. La cultura es que las nenas juegan con las muñecas de acente y los hombres juegan fútbol, rugby, esas cosas. Bien, ¿y a vos te gustó la novela? Sí. ¿Bastante? Sí. ¿Lo leyeron rápido o tardaron un montón? Tardaron. ¿Mucho? No. ¿Con quién lo leyeron? Con Patru. ¿Y con quién más? ¿Solamente en la biblioteca, no? No. ¿Nunca en la biblioteca ni con Lorena ni con Adriana? No, bueno. Solamente con Patro. Bueno, está bien, pero con Lorena y con Adriana leen otras cosas. A ver, Ailén, como para que nos dé paso a la otra, con el otro producto cultural que trabajaron con una película, que es Billy Elliot, vos querías decir algo, como retomar el tema de los estereotipos. ¿Qué querías decir? Que sobre lo que dijo mi compañera Macarena antes, sí, es verdad, o sea, también la sociedad esperaba como que los chicos estén con los autos, jueguen al fútbol y cosas así. Y también quería decir algo de Pateando Lunas. A ver, decí algo de Pateando Lunas. Que yo estoy de acuerdo con Maite porque a mí mucho las muñecas no me agradan. A mí tampoco. Porque a la noche me dan miedo. Ah, no, por eso no, pero está bien, pero no me gustan. A ver, vamos a meternos como en otra cosa que sería como la contracara de la novela. En la novela ella quiere jugar a la pelota y no la quieren dejar porque es mujer. Y ustedes después vieron con la seño Marce una peli que es Billy Elliot. ¿En dónde? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién me puede contar que no haya hablado mucho? ¿Vos, Vani, querés hablar? ¿Querés contar algo? No, por ahora no. ¿Clari? A ver. Algo de Billy Elliot. ¿Vieron Billy Elliot? ¿Vos la viste, no? Sí, la vimos. Perfecto. La habías visto antes vos también, si no me equivoco. Sí, viste que tengo buena memoria, ¿no? Sí. Bien. Entonces la viste dos veces. La vi dos veces. Bien. ¿Por qué vimos Billy Elliot y de qué se trata Billy Elliot? Billy Elliot era un nene que le encantaba el ballet, pero el papá le decía que eso era cosa de chicas y que para los varones el fútbol o cosas así, la lucha y todo eso, era para los hombres. Entonces el padre le mandó a Billy a que haga boxeo. Entonces un día Billy estaba entrenando y en la cancha de arena iba a pelear con un chico. Entonces en vez de empezar a luchar, él empezó a bailar. Y entonces su entrenador dijo que se quede hasta la tarde luchando. Entonces Billy se quedó ahí a luchar y vio que a la maestra que le estaba enseñando a las niñas a bailar. Entonces entonces ella le vio y solo le miró así de la nada. Y Billy entró en el salón y se puso a bailar con las chicas. Entonces la maestra de ballet le miró las piernas, cómo tenía la postura y todo eso, y lo tenía todo bien. Entonces le dio unos zapatos de ballet y le dijo, si vas a venir a todas las clases necesitas usar estos zapatos. Y quedó así y Billy siguió bailando. Perfecto. Lara, te hago una pregunta. A ver, es re difícil la pregunta. ¿Cómo crees que se sentía Billy bailando? Porque el boxeo no le gustaba. Estaban en el mismo lugar que compartían, el boxeo por un lado, el ballet. Y él estaba todo el tiempo como imantado a ir a bailar. ¿Cómo te crees que se sentía él cuando bailaba? Yo digo que cuando yo me siento así jugando con los chicos, Billy se sentiría muy lindo sus sueños de aprender ballet. Estuvo muy buena la decisión que tuvo Billy. Vos decís que así como vos ves que se siente él, te sentís vos cuando estás jugando con tus amigos, cuando corres, cuando peleás, cuando te sentís como libre. ¿Algo así puede ser? Sí. Bien. ¿Quién quiere decir? Quería decir otra cosa. No volvás a la novela, ¿eh? No, eso bien. No. Cuando Clara dijo lo de los chicos, hay algunos que dicen que ellos no pueden llorar. ¿Y vos qué pensás respecto a eso? Que los chicos sí tienen permitido llorar, porque la vida no es tan simple para los chicos. Obvio, muy bien, es una buena reflexión. Y aparte porque tienen lagrimal como tenemos todas y tienen emociones. Todos tienen emociones y tienen lágrimas. Bien, vamos a hacer una cosa porque ustedes quieren seguir hablando y yo tengo que hacer que entre otro grupo. No. Vamos a escuchar el último audio y después vamos a escuchar una canción y le vamos a dar paso al último grupo porque se nos va el programa. No. Vamos a escuchar a cada niño y a cada niña para cerrar este bloque que habla sobre estereotipos de género. Ok. Cada niña, cada niño. Por cada niña cansada de actuar débil cuando es fuerte, hay un niño cansado de aparentar ser fuerte cuando se siente vulnerable. Por cada niño que está harto de la expectativa constante de que sepa todo, hay una niña cansada de la gente que no confía en su inteligencia. Por cada niña que está cansada de ser considerada supersensible, hay un niño temeroso de ser gentil y de llorar. Por cada niño para cual la única forma de mostrar su masculinidad es competir, hay una niña a la que se le acusa de no ser femenina cuando compite. Por cada niña que bota su muñeca, hay un niño que desea encontrar una. Por cada niño luchando porque la policía no le dicte sus deseos, hay una niña cuya autoestima está siendo atacada por la policía. Por cada niña que da un paso hacia su liberación, hay un niño que encuentra más fácilmente el camino a la libertad. Cada niño, cada niña. antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Arenón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Seguimos con los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela 18, último bloque, último grupo, casi últimos 15 minutos de programa. Y Lourdes nos va a presentar quiénes están ahora conmigo. Son Águeda, Joaquín, Alex, Mateo, Antonella, Valentina, Tiago y yo, Lourdes. ¿Viste? Te saqué una sonrisa. Estabas enojada y ya está, ya no estás más enojada. Muy bien. Y siguiendo la línea que venimos trabajando la educación sexual, hablamos un poco de la expresión de pensamientos y sentimientos, la afectividad, hablamos un poquito acerca de los estereotipos de género, pero también no nos olvidamos de que ustedes comparten mucho tiempo juntos y juntas en la escuela. La cara que me puso Alex como diciendo, sí, un montón de tiempo. Son compañeros y compañeras, en algunos casos serán amigos, amigas. ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estuvimos charlando acerca de los vínculos? Porque hay que convivir con esta gente todo el tiempo, ¿no? A veces sale bien, a veces sale mal. Incluso con las personas adultas que nos rodean. En este caso tenemos a la seño antigua, como le dijeron ustedes, que es Patri, y a la, seño actual, que Marcela. Por suerte no le dijeron antigua, Marcela. Que es Marcela. Bueno, ¿quién me puede contar, antes de que escuchemos el audio de amigos y compañeros, de qué estuvimos pensando cuando hicimos eso? ¿Cuál era la pregunta que les hice? A ver, acá, Antonella. ¿Qué significa un amigo o una compañera? ¿Y es lo mismo? No. Es verdad, vos todo el tiempo decís amigo, amigo, compañero, compañera. En todos los audios decís eso. ¿Y por qué no es lo mismo? Igual ahora vamos a escuchar el audio. ¿Por qué no es lo mismo para vos? Porque los amigos se tratan de una manera más diferente y los compañeros de otra manera diferente. A ver, pero explícamelo, porque no... Ponele un poquito de contenido a eso que me estás diciendo. Por ejemplo... A ver, acércate al micrófono. ¿Ahí? Sí. Por ejemplo, a un amigo lo tratas con más onda y a un compañero lo tratas con normalidad, pero con bien, lo que estás diciendo es que a un amigo o una amiga lo elijo y un compañero comparto y no me queda otra que... va. Compartir no me queda otra, pero tengo que tratar de que sea de la mejor forma posible. Hay gente sí. Que tal vez no tengo la mejor onda, pero comparto un montón de tiempo. Me quedo bien con todo. ¿Está bueno que se lleven mal si son compañeros y compañeras? No. ¿Está bueno estar en el aula cuando se tratan mal? No. A ver, Lourdes. Es como que tipo un compañero es como tipo a hablar menos y con menos onda. No, menos onda puede ser. Hablar menos, no sé, porque a veces tienen que hacer trabajos, compartir un montón de cosas en el aula y aunque no te quede otra, tenés que hablar con quien está al lado. Sí. A ver, acá, Agda. Yo pienso que un amigo es alguien con quien compartís. Tal vez tenés más liberación al hablarle, al contarle secretos. Y un compañero, tal vez pasás tiempo con él, jugás y haces cosas, pero tal vez a veces te da un poco de vergüenza contarles tus secretos. Bien, vamos a escuchar un audio en donde aparecen un poco todas estas cosas que ustedes y el resto de sus compañeros y compañeras estuvieron diciendo. Para mí es la persona que en los momentos malos está ahí y es un amigo para toda la vida. Como que le puedes decir todos tus secretos. Para mí es el que comparte parte del tiempo con vos y te quiere, te cuida y vos a él. Un amigo es alguien con quien te llevas bien, charlas muy seguido. Quiero a mis amigos por igual con todo mi corazón. Para mí un compañero es para respetar como tus compañeros te respetan a vos, tal para cual. Podés jugar con él y hacer muchas cosas. Un compañero o compañera es una persona que no hablas con él o con ella mucho tiempo, pero se dan la onda. Para mí un compañero es una persona que no son amigos, pero trabajan juntos en la escuela, trabajo. No es un amigo, pero lo tenés que tratar bien. Bueno, ahí estuvimos escuchando un poquito más, redondeando un poquito las cosas que ustedes estaban diciendo. Uy, ¿tenés tos? ¿Tenés un amigo ahí? Sí, unos sapos. Sí, veo, Joaquín. Bueno, ahí, acá que te tengo, Joaquín, pará. Porque cuando trabajamos esto y nos dimos cuenta que es inevitable tener al lado un compañero o una compañera, que no necesariamente es mi amigo, ahí nos pusimos a pensar en cómo nos tratamos y cómo nos llevamos. Y cuando yo pregunté, ¿qué estamos haciendo? Ajá, te agarré porque se escucha por acá. Eso. Bien. Cuando yo pregunté si había un reglamento, como hay siempre, que se instala y se arma a principio de año, me dijeron, sí, hay un reglamento. Y lo primero que me dijeron es, hay un reglamento, pero nadie lo respeta. Entonces la propuesta fue, armemos un reglamento, como una especie de nuevo acuerdo radial, de qué es lo que no se puede hacer en el aula. ¿Vos te acordás de esa situación? Sí. A ver, contame un poco, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que hicimos ese día? Para que intento recordar. No se acuerda. ¿Te acordás que yo pasé con el micrófono y pregunté qué no se puede hacer en el aula? ¿Sí? ¿Vos te acordás lo que dijiste? Sí. ¿Qué habías dicho? Para vos, ¿qué no había que hacer para que haya una especie de buena convivencia? Para mí, teníamos que como juntarnos más. ¿Juntarnos más? ¿Qué sería? A ver, ¿nos acercamos más? ¿Nos pegamos? No. O sea, ser más unidos. A ver, acércate un poquito más. Ser más unidos. Bien. Ser más unidos. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el audio y ahora vamos a charlar sobre esto, ¿sí? Este es el reglamento de quinto grado. No hablar cuando la profe está explicando. No pararse en clases. No gritar. No molestar. No correr en clase. No tirar basura al piso. No jugar brusco. No tocar las cosas de los demás. Insultar a los compañeros y compañeras. Tirar la basura en el tacho. No marcarse en clases. Levantar la mano en clases para hablar. No discriminar a los compañeros y compañeras. No poner trabas para que los compañeros se caigan. No armar un grupito para decir cosas feas de un compañero y compañera. No pegar en clase. No mandar papelitos a los compañeros. No culpar a los demás. No hacer enchastre. Bien, bueno, y ahí escuchamos un poco los no, lo que todo lo que no se puede hacer, no pusimos a pensar lo que sí. De hecho, me acuerdo que con Patri habíamos dicho que, si no me equivoco, Clarisa, no me acuerdo quién, había dicho no se puede jugar y nos quedamos pensando en el juego. Porque lo que decíamos es que justamente en la escuela lo que hay que hacer es jugar, lo que no se puede es jugar en el momento en que estamos, claro. A ver, explícalo vos. Vale, ¿qué quise decir? Que porque... ¿No se puede jugar en qué momento? Cuando estamos trabajando, estamos en el aula, porque si no, o sea, no estás prestando nada atención. Salvo que en el momento de aprender estemos aprendiendo a través de un juego. Pero si no jugamos en la escuela también nos aburrimos. La idea es poder aprender jugando en algunas cosas. A ver, Lourdes, ¿qué querés agregar? Como por ejemplo jugar en los recreos y... Bien, en el aula también se puede jugar, se puede aprender matemáticas, lengua y literatura o prácticas de lenguaje o ciencias sociales jugando. Siempre depende de la propuesta. O sea, la idea es divertirse. Cuanto mejor la pasamos, aprendemos más fácil. Cuanto mejor nos llevamos, aprendemos más fácil. Si estamos todo el tiempo peleando, me acuerdo que un día, pensando en el acuerdo de convivencia, estaban discutiendo ustedes sobre una rayita que había en una mesa, si estaban pasando el límite de uno, pasando el límite de otro. Entonces también por eso pensamos hacer en este especie de acuerdo que ahora ustedes lo tienen que respetar. Lo grabaron, están sus voces, no hay forma de decir que no lo armaron ustedes, no lo inventamos nosotras. ¿Qué querías decir, Joaco? Se me perdió lo que quería decir. ¿Se te perdió? ¿Dónde se te perdió? En la cabeza. ¡Oh! ¿Y tenés una cabeza muy grande o muy chica? O sea, ¿lo llegaremos a encontrar o no? No. Ay, muy bueno. Chiquita. Bueno, en esta línea que estuvimos trabajando... estuvimos trabajando. ¿Vas a decir algo y cerramos ahí? Yo quería decir sobre lo de... ¿Sobre qué? Sobre la línea... Pará, hacé una cosa. Vení, acércate a este micrófono porque ese no se escucha. ¿Te acordás que te dije? Sacate los auriculares. Ahí profe, está. ¿Puedo decir algo? Okay. Quería decir sobre la línea que nosotros nos peleamos por una línea que poníamos que supuestamente era la mitad de la mesa. Bueno, nosotros ya acordamos que ya no nos íbamos a pelear más. Perfecto. Saliste a hablar porque vos fuiste uno de los protagonistas de esa situación. Ahora me acuerdo. A ver, esperen. A ver si encontraste tu idea y déjenme, que ya quedan muy pocos minutos de programa. Quería decir que no pueden no jugar brusco porque hay muchas veces que hay gente, que hay tres, que uno soy yo, que juegan bruto. Bueno, por lo menos te haces cargo, está muy bien. Bien, hay que cuidarse. Y como para terminar este programa, como lo arrancamos, muy contenta yo de estar acá acompañando y conduciendo el programa que ustedes de alguna manera armaron sobre educación sexual integral y con la compañía de Adriana y con Marcela. La invitamos a Patricia y me gustaría, Patricia, ya que te venís despidiendo ya hace semanas, pero a ver si querés decir algo, contar algo de esta experiencia, de cómo te sentís ahora que hace como 2 o 3 semanas que no veías al grupo y verlos acá como en acto, así, mostrando un poco lo que estuvimos trabajando. ¿Cómo te sentís? ¿Qué querés decir? Bueno, hola, ¿qué tal? He sido maestra de estas criaturas, quinto grado, de la Escuela 18, provincia de La Rioja. Y como verán, son muy inquietos, son muy habladores y habladoras. Y creo que ha sido muy... que les gustó mucho la novela, porque son chicos y chicas que les gusta mucho la literatura y sobre todo lo que tiene que ver con educación sexual integral. Están descubriendo todo eso, los maestros también lo estamos descubriendo. Aunque a muchos hemos trabajado sobre educación sexual integral durante muchos años y no sabíamos que estábamos trabajando sobre educación sexual integral. Exactamente. Y un gusto haberte conocido, Yael. Bueno, Patri, gracias por haber venido también invitada al programa junto con tus compañeras y con los chicos y con las chicas. Y bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio. Nos vamos a ir escuchando un tema que eligieron ustedes de Toy Story. Alex, ¿querés decir algo antes? ¿Qué quiero decir? ¡Que Patruca es la mejor! Nos vamos escuchando un tema. ¡Es la mejor! Los amo, chicos. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel.